nunca me decías que me amabas. Pues dices que nuestro amor sobraban las palabras, que no era necesario repetir a diario el amor que por mí sentías, que solo era pérdida de tiempo y que las palabras se las lleva el viento. Oh, oh, oh. Me pasaba días enteros pidiéndole al cielo, pues quería ser el dueño de tus pensamientos, pero a ti no te importaba y fuiste matando todos los momentos bellos. Yo cambié mi amor por odio y he dejado a un lado todos tus recuerdos. Porque cuando no existen palabras no hay nada que llene el vaso que deja el dolor. Cuando no existen los besos crecen los problemas, muere poco a poco el amor. Cuando no existen palabras no hay nada que llene el vaso que deja el dolor. Cuando no existen los besos crecen los problemas, muere poco a poco el amor. Y a ti eso nunca te importó, por eso hoy te digo adiós. Pero a ti no te importaba y fuiste matando todos los momentos feos. Yo cambié mi amor por odio y he dejado a un lado todos tus recuerdos. Porque cuando no existen palabras no hay nada que llene el vaso que deja el dolor. Cuando no existen los besos crecen los